Muchas veces te hablamos de esa necesidad de Mauricio Macri de intentar parecerse al brigadier Cacciatore. Generalmente lo hizo desde el discurso, pero pasó a la acción jugando a ser Cacciatore, aunque sea por un ratito, destrozando la 9 de julio y haciendo el Metrobús como si se tratara de un patrón de estancia o del dueño de la ciudad. Ahora avanza sobre San Telmo queriendo armar otro nuevo Metrobús, ese sello tan particular que le dijo su ecuatoriano jefe de campaña: tenés que meterle a la ciudad para eternizar tu nombre. Ahora llega para destrozar San Telmo y lo va a hacer ya metiéndose en la pilcha de Cacciatore, pero de cuerpo entero. Resulta que el hombre intimó a vecinos a desalojar 6 cuadras para demoler edificios, como aquel Cacciatore del 78-79. Quiere ensanchar la avenida Paseo Colón para armar un nuevo trazado del Metrobús. Pero fíjate vos cuántas cosas van a quedar como víctimas de la topadora. La Asamblea de San Telmo, que ya se presentó ante la justicia, va a perder en Paseo Colón al 1068 un comedor popular. Va a quedar afectada en parte la escuela Isauro Arancibia, para chicos en situación de calle, allí en Paseo Colón al 1300. También el Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia. También un refugio para chicos en situación de vulnerabilidad. También la escuela taller del casco histórico, allí en Paseo Colón al 1400. Y fundamentalmente, el espacio para la memoria de uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad, el Club Atlético. Es un largo listado de cosas que no le interesan para nada a Mauricio Macri. Por un lado, los que necesitan de atención primaria, los que necesitan de las prioridades de un gobierno que por supuesto no los tiene. Yo diría directamente en cuenta, no existen para él. Ni los niños y adolescentes que necesitan un refugio, ni los chicos en situación de vulnerabilidad, ni los que van a la escuela taller del casco histórico, ni los pibes que en situación de calle van a la escuela Isauro Arancibia, y mucho menos aquellos que visitan para saber qué pasó en la Argentina entre 1976 y 1983, las ruinas del Club Atlético. No solamente está jugando a ser Cacciatore porque va a echar mano a aquella ordenanza 23.475 de 1968, que una década después fue utilizada por Osvaldo Cacciatore. ¿Para qué? Para construir una de sus autopistas. Se vienen tiempos complicados, porque el hombre está absolutamente convencido que es el dueño de una ciudad ahora sembrada de aulas containers. Ayer, la justicia a través del juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar contra la instalación de 3 módulos metálicos en el Lengüitas. Realizó una inspección y dijo: muchachos, las condiciones de precariedad de esta construcción son terribles. Las medidas son extremadamente reducidas y las instalaciones eléctricas sumamente deficientes. Así no se puede. Comienzan 2 horas con sonidos para recordar o descubrir. Esto es Prohibido Amanecer, cuando pasaron 5 horas, 7 minutos de este viernes 21 de febrero de 2014. Y la temperatura para Capital y alrededores es de 20 grados. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido Amanecer. En AM750. Estoy mirando el pronóstico del tiempo, no solamente para hoy, sino el extendido, porque realmente ayer el servicio meteorológico revolucionó las redacciones con un montón de alertas y situaciones complejas que se venían. Bueno, entre otras cosas, se suspendió el acto de la presidenta de la Nación allí en Florencio Varela, se esperaban tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires, realmente muy fuertes, se hablaba de un panorama muy, muy, muy, muy complicado, y sin embargo, ni una gota. Se hablaba también en el extendido de lluvias para casi todo el sábado. Bueno, les cuento que cambió todo, ¿eh? Para hoy, ni una gota, para el sábado tampoco, el domingo menos. Así que vamos a tener temperaturas el domingo bastante elevadas, 29, va a estar rozando lo veraniego y después jugando a lo primaveral. Hoy 27, mañana 27, el lunes 26. Pero sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Llega Soda Stereo. Abrimos musicalmente la mañana con Sueño Stereo. 5 horas 14 minutos en toda la República Argentina. 22 la temperatura para capital y alrededores. La humedad altísima, 96%. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. Sopla viento norte a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico del tiempo para hoy: sin paraguas, sin lluvias, una máxima de 27 grados. Y lo mismo para todo el fin de semana: 27 el sábado, 29 el domingo. En el primer capítulo de la semana, también el lunes 26. Así que temperaturas más o menos parecidas, con mínimas también que van a andar entre los 20 y 21 grados. Esa será la amplitud térmica de los próximos 3 o 4 días, entre 20 y 27, y mucha humedad. Pero sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Dice Página 12 en su tapa: cuentas claras. La AFIP creó un registro online de las existencias de granos almacenados en silos o acopios. La información le servirá al Estado para combatir la evasión y las movidas especulativas. Agrega el diario en sus títulos secundarios: una batería para cuidar los precios. Diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para reforzar el cumplimiento de los precios cuidados. Esto facilita, dice el diario, la imposición de sanciones y multas a los que violen el acuerdo. Otro dato importantísimo, no solamente en la tapa de Página 12, sino en la agenda periodística toda del arranque de esta jornada: la magistratura en manos de los magistrados. Dos jueces connotados, representantes de la corporación judicial, quedaron al frente del Consejo de la Magistratura. El oficialismo va a presidir dos comisiones claves. El dato deportivo en tapa de Página 12 tiene que ver con el fútbol de Primera División y tiene que ver con Boca. Bianchi perdió el celular y la brújula. Boca cayó 1-0 con Rafaela en Rafaela. Los títulos más importantes de Primera Plana de Página 12 de hoy. Completando la info que tiene que ver con el fútbol de Primera División, ayer quedó absolutamente completa la tercera. Belgrano y Newell's 1-1 en Córdoba. En Rosario, Central le ganó 3-1 a Gimnasia. Y lo dicho, en el cierre de la jornada, Rafaela le ganó a Boca 1-0. Ya llega Tony Bennett cuando pasaron 17 minutos de las 5. Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't wanna leave her now. You know I believe and how. Somewhere in her smile she knows that I don't need another lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. Show. something in the way she knows. And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Si estás comenzando a armar tu día todo normal en el servicio ferroviario, Belgrano Norte y Sur, Roca, Mitre, Puerto Madero, San Martín, Sarmiento y Urquiza, con total normalidad. Está todo inventado. Steven Wright. Cuando muera, donaré mi cuerpo a la ciencia ficción. Está todo inventado. Fragmentos de humor. En AM750. El dato más importante de Clarín en su tapa tiene que ver con el tema docente. Las clases, por supuesto, paritarias. Por ahí están hoy todos los fantasmas tirados en función de aquellos medios que están adelantando desde hace más o menos una semana, como para que después, dentro de algunos días, digan, viste, la autoprofecía se cumplió. Los docentes no ceden y hoy reclaman entre un 42 y un 61% de aumento. Reunión en el Ministerio de Educación. Es la discusión salarial que marca la pauta para la mayoría de los gremios. En el gobierno insisten en volver a sacar la suba por decreto. Ayer, Cetera, el gremio de más peso y cercano al oficialismo, elevó la cifra de su pedido. Quiere un mínimo de 4.860. Tema del día, dice Clarín, amenazan con multas y sanciones a las empresas. Sería bueno que te cuente por qué, ¿no? Lo que se busca es evitar la cartelización, el monopolio, un dato que no le es ajeno a ninguno de los países que lideran la filosofía capitalista en el planeta desde hace tanto tiempo y que son añorados por gran parte del empresariado argentino, que es monopólico y que carteliza. Es complejo el asunto, ¿no? Convivir con aquellos que te dicen hay que tomar aquella receta, pero le quitan los condimentos que a ellos les joden. Boca continúa en caída libre y Bianchi tiene menos aire. La derrota ante Atlético Rafaela, reflejada ante un Bianchi cabizbajo, manos en los bolsillos, triste y solitario, dice el epígrafe de la foto de Clarín. Y te agrega, casi como una suerte de rúbrica a toda esta historia, si tiene que dar un paso al costado, no me tiembla el pulso, del presidente Angelici antes del partido. Una frase que, en función del 0-1, seguramente tendrá más peso y hasta más valor, cotiza más en bolsa. Cristina gana 79.006 pesos, un dato que fue negado por el gobierno de la Nación, que publicó en el día de ayer, después que Clarín comenzar a trabajar el tema en su portal, publicó los registros de lo que gana todo el Ejecutivo y Cristina está recibiendo en mano 30.000 pesos menos, más o menos. Pero bueno, nada, una más entre la pelea de Clarín y el gobierno. Según Clarín, ese es su sueldo como presidenta. Lo difundieron ayer luego de habérselo negado a los medios. Lo que difundieron es, Clarín dijo que esto era lo que ganaba en mano, y en realidad lo que gana en mano, insisto, son como 30.000 pesos menos, de acuerdo a lo que dicen esos mismos registros que hoy cita Clarín. Industria de peso, podrían sacarle el impuesto a los autos caros, es el que fija una suba del 30 al 50% para los de más alta gama y que causó una fuerte caída en las ventas. Esto de el extraño presente argentino, ¿no? Mientras Clarín en la misma tapa te vive hablando continuamente de un país que se cae a pedazos, resulta que disminuyó una fuerte caída en las ventas de los altos, en los autos de más alta gama. Una situación compleja de entender, ¿no? Es casi esquizofrénica. Pulseada judicial, magistratura, dos puntos, el oficialismo no logró la presidencia y al frente de este organismo habrá dos jueces críticos. Pero el kirchnerismo conserva comisiones claves. Con Urbano violento, dice Clarín, Quilmes con más crímenes durante robos. Ya hubo 6 muertos en lo que va del año. Y los vecinos acusan a la policía de liberar zonas. Del exterior, un centenar de muertos por la crisis de Ucrania. Y termina con Sociedad, desarrollan una terapia eficaz contra la leucemia. Esto fue probado en los Estados Unidos. Clarín, su tapa del viernes 21 de febrero de 2014. ...22 la temperatura para Capital y alrededores, 5 horas 25 minutos... ya pasaron en todo el país de este viernes 21 de febrero. Ya sabes, hoy es sin paraguas, de acuerdo al servicio meteorológico, que ayer hablaba de tormentas, alerta meteorológico, suspensión del acto de la presidenta en Florencio Varela, y no cayó ni una gota. Vientos del norte a 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima, y una humedad muy alta del 96%. La máxima para hoy, 27, una marca que se va a repetir sábado, domingo y lunes. Llega Salgan de Lío y su versión de Fuimos. Si estás armando tu mañana, nada previsto en la info previa al arranque de la jornada en subterráneos, en todas las líneas la cosa va a comenzar con total normalidad. Bianchi, Bianchi, Bianchi, Bianchi, está en todas las tapas, absolutamente en todas las tapas. Y el grupo Clarín repite la foto de un Bianchi perdido, de un Bianchi pensativo, mirando el piso, manos en sus bolsillos, casi en una actitud inédita para un tipo tan ganador, primero en Vélez y después en Boca, ¿no? Lo repite en la tapa de Olé, toda la foto allí aparece de cuerpo entero y lo que hace es agrandar el clima que se está viviendo en Boca, ¿no? Solamente suma en su tapa la victoria de Central, 3-1 en Rosario, el canalla se llevó al lobo por delante, y el empate 1-1 con Belgrano, dice Heinze, en contra de Palomita, sentenciando lo que pasó entre Newell's y el Pirata cordobés. El Virrey, dice Olé, en su laberinto, dijo que los jugadores dieron lo máximo. En Rafaela, otra derrota de Boca, tiene un punto de 9 y no da respuestas a su caída libre. Orión dijo que hay que dar más, y el Presi Angelici había advertido sobre si veía que Bianchi se tenía que ir. 2 puntos, no me va a temblar el pulso. Y el título es perdido, casi a pie de tapa. Así trata Olé en la mañana de hoy a Carlos Bianchi. Vamos con la tapa del Argentino a 6 columnas. Te habla de una modificación en las leyes de abastecimiento, de lealtad comercial y de defensa del consumidor. El título a 6 columnas dice: con multas y más leyes se agudiza el control de precios. El oficialismo presentó un proyecto de ley para cuidar la razonabilidad de los precios y evitar la especulación. Asociación de Defensa al Consumidor advierte que hay economistas que buscan beneficiar a los hipermercados y perjudicar a los consumidores. Debajo, y en el arranque de los títulos secundarios, dice: un juez denunciado por abuelas preside el Consejo de la Magistratura. Es Alejandro Sánchez Freites y fue designado al frente del organismo que se ocupa de nombrar y de acusar a los jueces. Macri planea derrumbar escuelas para el Metrobús. Esto tiene que ver con la preocupación que, según el Argentino, ya está rondando San Telmo. Se rompió la boca, es el título que tiene que ver con la nueva derrota del Xeneize. Paritarias, docentes nacionales piden un aumento del 35%, juega con un 61 Clarín, 35 el porcentaje del que habla el Argentino. ARSAT 1, Argentina ya tiene su primer satélite. Venezuela, el dato internacional de la tapa del diario que se distribuye gratuitamente en subterráneos y en distintos lugares del centro porteño. Maduro quiere a CNN fuera del país. Y el último dato, lo van a premiar en Milán, el mejor billete del mundo es parecido al de Eva Perón. Los títulos de esta mañana de El Argentino. ...5:33, 27 la temperatura. La máxima de hoy va a estar bastante, bastante primaveral, y se va a repetir sábado, domingo y lunes. La actual, 7 grados menos, anda en 20 y monedas. La visibilidad óptima, la humedad muy alta, 96%, y hay viento del norte de 3 kilómetros. Café Tacuba, eres. Hace un rato, citando las tapas de los matutinos porteños, aparecía por primera vez el caso Sánchez Freites. Clarín te dice, un juez crítico del gobierno o un hombre crítico del gobierno va a ser el encargado de liderar el Consejo de la Magistratura, y página 12, sin eufemismos, sin pelos en la lengua, te habla de un hombre cuestionado por Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a intentar recrear la historia de Sánchez Freites para que sepas perfectamente de quién estamos hablando. Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, solicitó hace 3 años que el Consejo de la Magistratura investigue a Sánchez Freites a cargo de todas las causas de derechos humanos por el accionar que tuvo en los casos de robos de bebé en la provincia. Abuelas considera que el magistrado, aquel que fuera titular del juzgado federal número 2 y subrogante en el número 3, ha dilatado las investigaciones y que habría revelado en forma indebida el nombre de una mujer que habría sido apropiada durante la dictadura, poniendo en serio riesgo la investigación y exponiendo, por supuesto, públicamente el nombre del joven ante eventuales imputados por crímenes de lesa humanidad. Una provincia compleja, donde la justicia, el poder militar y fundamentalmente la iglesia tuvieron muchísimo que ver en esa red que manejaba la acción católica y que era comandada nada más y nada menos que por Monseñor Prima Testa, a quien la muerte, solamente la muerte, salvó de sentarse en el banquillo de los acusados a través de la denuncia y la investigación previa que hizo Horacio Berbisky. Córdoba tiene ese peso tan fuerte, tan sustancial, quizás pocos puntos del país se parezcan tanto a Córdoba en función de la trama entre militares, justicia e iglesia que operó para la distribución de los bebés apropiados a los desaparecidos. Así que, bueno, Sánchez Freites es parte de una vieja denuncia hecha en el año 2011 por Abuelas Córdoba y que tiene que ver con haber obstaculizado desde que se convirtió en juez las causas que tienen que ver con el robo de bebés y fundamentalmente de haber revelado, y no por negligencia, sino porque obviamente quiso poner en vidriera, quiso exponerlo, quiso dejarlo en peligro a uno de estos casos, ¿eh? Con nombre y apellido, cuando por supuesto se sabe perfectamente que hay que operar de otra manera en función del secreto, teniendo en cuenta los riesgos que se corren en estos casos. Así que ese es Sánchez Freites. La tapa de Tiempo Argentino grita a cinco columnas: la justicia porteña prohibió las aulas container de Macri. El fallo sobre Lenguas Vivas de Palermo sienta jurisprudencia para decenas de reclamos. El juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar contra la instalación de 3 módulos metálicos en el Lengüitas. Realizó una inspección y constató su nivel de precariedad y advirtió que sus medidas son extremadamente reducidas y que las instalaciones eléctricas son deficientes, lo que constituye un riesgo inaceptable para los alumnos. Son containers como los del puerto, afirmó José Machaín, miembro del Consejo de los Derechos del Niño y Adolescentes. Vamos con los títulos secundarios de Tiempo Argentino Hoy. Un juez denunciado por Abuelas es el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Otra vez el caso Alejandro Sánchez Freites. El gobierno busca consenso para completar la reforma judicial. El dato gráfico más importante tiene que ver con el Xeneize. Boca volvió a perder y todos miran a Bianchi. El equipo del Virrey cayó 1-0 frente a Rafaela y sigue con un solo punto en el campeonato. Y lo que todos vuelven a subrayar, Angelisi, antes del partido, advirtió que no le temblaría el pulso si el técnico tiene que dar un paso al costado. Más títulos secundarios en la tapa de Tiempo Argentino. En espectáculos, la vigencia de Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, cumple hoy 85, con un regalo inesperado. Se estrena un jueguito de El Chavo para la PlayStation 3, así que más vigente que nunca, ahora a través de la compu. Economía, precios, proponen endurecer penas para los especuladores. Para hacerlo, impulsan varios cambios en leyes de lealtad comercial, de abastecimiento y de defensa del consumidor. Del ámbito internacional, Maduro denunció que Estados Unidos financia a grupos golpistas. El gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones de Obama y condenó su grosera injerencia. Sicarios en moto balean a un joven arquero cordobés. Se trata de Tenaza Moyano, un pibe de 22 años. Le dispararon en las piernas. Estuvo en la barra del club y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas. En cultura, los superhéroes se quedaron sin secretos. Revelan la base científica de muchos superpoderes y la relación de algunos personajes con la filosofía. Tiempo Argentino, en este viernes 21 de febrero de 2014. recién te levantaste, recién te enganchás con nosotros, recién comenzás a armar el día. 20 la temperatura actual, 27 la máxima, sin paraguas, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Andrés Calamaro, Bohemio. Tapas son las únicas que te cuentan que quizás, Diego Armando Maradona a los 5-3 se vuelva a poner los cortos y fiche para Riestra, ese club del sur de la Capital Federal, allí en el Bajo Flores, detrás del nuevo gasómetro. Vaya uno a saber. Bueno, aparentemente sería fichado en las próximas horas. Te lo dice, mira, Popular, lo dice Crónica y también lo está diciendo la tapa del diario La Razón. Sería inscripto en las próximas horas y hay quienes dicen que el 10 se pondría los cortos para volver a jugar. Por ahora son los únicos diarios que lo citan. Diego, ya está, qué sé yo. 5-3 tiene el Diego y dicen que volvería a jugar en Riestra, en la primera D. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 20 grados, 2 décimas. La presidenta realizará un acto en Florencio Varela. El mismo estaba previsto para ayer y se pospuso por el alerta meteorológico. En el acto, Cristina Fernández anunciará el pago de la primera cuota del Plan Progresar. Docentes y el Gobierno Nacional se reunirán por las paritarias. Los gremios reclamarán un aumento del 42% sobre el básico actual y un 35% por encima del sueldo mínimo. También amenazaron con iniciar medidas de fuerza si el gobierno decide dar un aumento por decreto, como adelantó el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. El PJ bonaerense se reunirá mañana en Santa Teresita. Funcionarios, legisladores y dirigentes políticos participarán del Congreso Partidario. El presidente del partido a nivel provincial, Fernando Espinosa, expresó que busca un peronismo bonaerense conformado por todos los sectores y dando los debates en el interior del partido para solucionar los problemas que preocupan a la gente. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Mendoza volverán a pedir justicia. Será hoy durante una recorrida por las principales calles céntricas de la ciudad capital para terminar en la explanada de la legislatura provincial. Recordemos que el pasado 7 de febrero, un camión que circulaba en contramano chocó de frente a un colectivo, dejando como saldo 16 muertos. Pelota. Independiente se enfrentará a Aldo Civi. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Estadio José María Minella con el arbitraje de Germán Delfino. El rojo se mantiene en la última plaza de los puestos de ascenso a Primera División con 42 puntos, a 3 de Defensa y Justicia y a 8 del líder Banfield. Humedad 96%, temperatura 20 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. No aparece en ningún lado como un dato relevante, ni mucho menos. Y uno espera que por lo menos haya un recuadrito que lo recuerde, fundamentalmente porque su palabra tiene mucho de presente. El hombre dijo allá por 1928, no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria, en la producción, en la elaboración, el transporte y el comercio del petróleo. Sin monopolio del petróleo es difícil. Diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital privado. Firmado, don Enrique Mosconi, que nació un día como hoy, pero de 1877. Ese militar aliado del poder civil, de los hombres del radicalismo que se habían constituido en la primera mayoría, que de la mano de la ley Sáenz Peña había llegado a la Casa de Gobierno y que junto con ellos había peleado a capa y espada en el Congreso de la Nación para la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Por qué la discusión? Y porque las oligarquías de aquellas provincias que habían encontrado petróleo en su subsuelo, esencialmente Mendoza y Salta, se oponían a que la riqueza petrolera fuera una riqueza federal, fuera una riqueza del país. Era casi la búsqueda de una autonomía, se iban a sentir absolutamente fuertes como para gritarle al resto de la Argentina: bueno, señores, vamos a imponer condiciones. Lo sustancial de lo que había aparecido debajo de la tierra para el futuro de la Argentina hizo que el radicalismo tomara una decisión histórica que a mí siempre me parece quizás haya sido el mejor legado que le ha dejado la Unión Cívica Radical a la Argentina, al país, en su paso por la Casa de Gobierno, la creación de YPF. Lo cierto es que pasó mucha agua debajo del puente desde aquellas palabras de Mosconi del año 28. Es más, un hijo propio del partido, como Arturo Frondizi, se encargó de ser el primero en hacer estallar por el aire ese monopolio del Estado que pedía el capitán ingeniero, ese militar, el capitán ingeniero era otro. Y por supuesto no habría sido amigo de... No fue amigo de YPF a lo largo de toda su vida pública. Fue, decíamos, Arturo Frondizi quien, haciendo estallar en mil pedazos. Política y petróleo abrió las puertas del ingreso de las multinacionales. Tantas cosas han pasado, ni hablar, por supuesto, de Carlos Saúl Menem y de la privatización de YPF. Pero las palabras de Mosconi son para tener muy en cuenta. No hay forma, no hay forma de vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado cuando hablamos de petróleo. Nació un día como hoy, pero de 1877. 5:55 ya pasaron en toda la República Argentina de este viernes 21 de febrero. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 20 grados, 22. La humedad, muy alta, 96%. La máxima para hoy, 27. Todo el fin de semana va a andar por ahí, 26, 27 de máxima y sin paraguas. Crónica dice: madura el knockout, y por supuesto habla de Carlos Bianchi. Boca volvió a defraudar, cayó ante Rafaela y lleva 103 días sin ganar. Bianchi no le encuentra la vuelta al equipo y el domingo podría dar el portazo en caso de otra frustración ante Estudiantes. A pie de tapa, sanción monumental, se pregunta Crónica. Tras el palazo ante Godoy Cruz, se vendría la sanción. Lo que no se sabe es de qué tipo. El socio de River que arrojó la madera será expulsado. Fue el acto de un tarado y no de los hinchas, dijo Donofrio. No se sabe todavía cuál va a ser el peso de la sanción. Jugar con San Lorenzo sin público, no habilitar la platea desde donde partió la madera que impactó sobre la espalda de Grimi, el 3 de Godoy Cruz, no se sabe. Vamos con títulos secundarios de Crónica. Se despertó el Gigante, Central le ganó 3-1 a Gimnasia. Dos que tienen que ver con Diego Armando Maradona. La primera, Diego Maradona Jr., don Diego es el mejor de la familia, hablando el pibe del abuelo. Riestra quiere convencerlo, Dios vuelve a jugar. Y las últimas tienen que ver con esa mezcla de espectáculo y sociedad en la que siempre caen los diarios populares. Ex empleada en llamas, Pachano denunciado por 50.000 pesos. Y la última es de policiales, cayó el experto en de las entraderas. Crónica de este viernes 21 de febrero. ...5:58... llega el Chango Farías Gómez con su Orquesta Popular de Cámara. Canto a la Teresita. Yo quisiera ser el tiempo para no tener olvido. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Quisiera ser Tolocona, tierra de dulce camino. Y verla crecer de nuevo con su pureza de lirio. y verla crecer de nuevo. Con su pureza de lirio. Telecita, Telecita. Ah, mil estrellas prenderá. Del recuerdo de tus ojos, recuerdo de tus ojos que dejaron de alumbrar, dejaron de alumbrar. Del recuerdo de tus ojos, de tus ojos que dejaron, dejaron de alumbrar. Del recuerdo de tus ojos que dejaron de alumbrar, que dejaron de alumbrar. Cuando ya pasaron 6:01, te recuerdo que la temperatura para Capital y alrededores es 22, que el servicio ferroviario opera con normalidad, que el servicio subterráneo también opera sin demoras. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? La tapa de Diario Popular también, por supuesto, le entrega casi tres cuartos a... al presente de Boca. Dios le cortó el celular. Boca volvió a perder, fue 1-0 con Rafaela. Bianchi no le encuentra la vuelta al equipo que apenas tiene un punto. El Genaice hace 103 días que no gana. Angelici dijo que no le temblará el pulso para echar al Virrey o a Riquelme. Igual, el DT dijo que no renuncia. El domingo, ante el Pincha, Diceo vuelve a ser el líder de la 12. Bueno, En la olla metió a fuego lento Popular un montón de temas que tienen que ver con Boca adentro y afuera de la cancha. Títulos secundarios de Popular: el gobierno difundió el sueldo de Cristina, 48.366 de bolsillo. Ahí está la diferencia con la tapa de Clarín, que hablaba de más de 70.000 de bolsillo, 48.366. Se aplicará un aumento unilateral si no hay acuerdo con los docentes y Cetera reclama 35% de incremento. Datos secundarios: agresor identificado, se pregunta Crónica, mientras otros diarios, Crónica por ejemplo, se pregunta Popular, mientras otros diarios como Crónica ya están diciendo que River tiene nombre y apellido de este plateísta. River promete sancionar al socio para evitar la clausura. Donofrio pidió que por culpa de un tarado no paguen 60.000 hinchas. Se desgarró el mercado y Ramón suma otro golpe. Hoy, 21:30, Independiente y una visita brava a Aldo Civi, expresidente comparada y Bebote en la mira judicial. Otra vez, a fuego lento y en la misma olla, temas que tienen que ver con Independiente, pero adentro y afuera de la cancha. Y lo que te decía antes, ¿se hará realidad?, se pregunta Popular, Riestra quiere fichar a Maradona. El 10 habría dado el ok para volver a los cortos. Si hay que puntualizar el dato, aparentemente esto tiene que ver con un solo partido, aunque si queda fichado, queda fichado para poder jugar todo el campeonato de la D. Uno lo supone que es así, desde el punto de vista reglamentario, no hay fichaje para un partido, hay fichaje para la temporada. Pero solamente esta invitación de Riestra tendría que ver con el encuentro previsto para el próximo 23 de marzo ante el Porvenir en la cancha de San Lorenzo. El puente con toda esta historia es Víctor Stinfale, hombre muy ligado a Riestra, que aparentemente maneja desde hace un ratito algunas cosas de Diego Armando Maradona. Así que ahí está puntualizada la cosa cuando hablamos de Diego y de su vuelta al fútbol a los 53 años. Lito Nevia haciendo a Pedro y Pablo, Yo vivo en una ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que uno de esos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con sus minifaldas parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza algún coafer decepcional. Y sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión, porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Si estás armando tu jornada, cuando ya pasaron 8 minutos de las 6 de la mañana, te reitero, 22 la temperatura para Capital y alrededores, una máxima prevista para el día de hoy de 27 grados. El viento es del norte, sopla 3 kilómetros por hora, 96 el porcentual de la humedad. Y te tengo que decir que el pronóstico cambió en su actualización, como siempre te decimos. No hay que leer esa foto que es tan añeja, tan vieja, del pronóstico del tiempo allí en la contratapa de los diarios. Es más, nosotros lo hacemos online y vamos registrando ese cambio hora por hora. Por eso es que te decimos, no leas, ya no sirve para nada esa foto del registro del tiempo que se publica antes de que empiece el día. Así que mirá, es viejísimo ya cuando se publicó. Bueno, El pronóstico del tiempo, que no hablaba de lluvias para hoy, en la actualización mete nubes y gotitas para la mañana del viernes. Así que probabilidad de lluvias. Es muy loco, esto no existía. Pero también para el sábado por la tarde tampoco había pronóstico de lluvia. Ahora sí. Esto es como el rating, ¿eh? Minuto a minuto, hora por hora, te tenés que meter en el servicio web del servicio meteorológico y los tipos te van diciendo cada 60 minutos cómo van los cambios. Ahora hablan de paraguas para hoy por la mañana y para el sábado por la tarde. Vamos con la tapa de la prensa. Se horroriza la prensa y dice: control al agro en cinco columnas. Creó la AFIP un registro de existencia y movimiento de granos, los que no están destinados a siembra para consolidar el reflejo tributario. Capitanich admitió que están analizando la quita de subsidios. 17 cortes, villeros 17. Mirá la prensa. Habitantes de barrios de emergencia, nucleados en la corriente villera independiente, cortaron de 17 a 20 distintas calles en 17 puntos de la ciudad. Agrega el diario del ámbito internacional que se vivió un baño de sangre en Ucrania. Los francotiradores siembran terror y la Unión Europea anunció sanciones. Boca sumó otra derrota y a pie de tapa. Difunden los saberes de Cristina, los docentes van a pedir hoy un 35% y Freites preside la magistratura. En las orejitas de tapa, Maravilla Martínez va a defender la corona de los medianos frente a Miguel Cotto el 7 de junio en Nueva York, en el Madison. Y transgresor, pocas tapas hablan de la muerte de Jorge Polaco. Murió a los 67 el autor de polémicos films como, por supuesto, Kindergarten y Diapasón. La muerte de Polaco a uno lo lleva directamente hasta 1991, aquella denuncia ante la justicia que hizo un particular que se sintió ofendido, vulnerado, porque había supuestamente escenas casi de sexo explícito con un menor en la bañera, una escena, si yo mal no recuerdo, a ver, en la película estaba Graciela Borges y Arturo Puig, y las escenas tenían que ver con el protagonista masculino. La película se pudo ver en Montevideo finalmente, nunca se vio en la Argentina, no recuerdo en qué anda ese proceso judicial larguísimo, histórico, y cuando se vio en Montevideo, la verdad, nadie supo qué había pasado con la cabeza de aquel particular damnificado por aquellas escenas a la hora de presentarse a la justicia, ¿no? Es como que parecía que había otra cosa en el medio, mucho más ligado a intereses ajenos a lo moral, pero se utilizó a lo moral para talarlo a Polaco, que hasta ese momento tenía una carrera polémica, sí, pero era como que iba consolidando su propia historia, que después terminó de destrozar con La Dama Regresa, la última película de la filmografía de Isabel Sarli, que fue un verdadero desastre. Pero hasta Kindergarten había un tipo, y a partir de ahí se desdibujó para siempre a aquel director de cine que murió ayer a los 67 años. Vamos a recordar ahora a un poeta de esos que, si nunca hubieran existido, habría que fabricarlos. Por la sencillez y la profundidad de su poesía, porque su temática fue desde el amor a documentar con fuerza el tiempo que le tocaba vivir, porque fue un hombre más, desde su morón edificó con mucha poesía ese paisaje cotidiano quizá como nadie. Fíjate cuántas cosas tuvieron que ver con el enorme abanico de su poesía. El año pasado, en Prohibido Amanecer, hablamos y mucho con José Seña, hombre de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo del proyecto Yo Tengo Tantos Hermanos, de cómo se homenajeó durante todo el año a un tipo, no quiero decir olvidado, pero sí ninguneado por los medios de comunicación que realmente no pasan su obra. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hamlet Lima Quintana, que murió un día como hoy, pero del año 2002. Dejó tantas cosas que dijimos, vamos a elegir quizás el dato de su cancionero más oculto o menos mediático. Se llama La Cuatrereada y es una metáfora del campo con la República Argentina, de ese campo al que se le roba permanentemente, que se lo esquilma permanentemente, con un país al que se lo robaba y se lo esquilmaba permanentemente. Hamlet Lima Quintana, en la voz de un cantorazo popular, de Héctor Esteban País. Será la huella del Pampa Mama, huella de cuatro rumbos, nadie la tapa. Mi tierra tiene el sapo de hechicería, viento cereal y surco, milagrería. Corazón de galope sobre el mar Pampa, toro en el horizonte, luce la guampa. A la huella un abuelo que fue mestizo, le quebraron la tierra porque la quiso. Pobrecita mi tierra, tan cuatrereada, la cruz del sur de nombre, la iluminada. Así vengo, que soy sureño, igualito que el aire, no tengo dueño. Ilumino la noche con un mechero, con luz de canto macho por altanero. Nunca baje en la jeta avergonzado, como los girasoles bien asoleados. Arriba del petróleo y sur palpita, maíz, hombre, la pampa, la torcasita. Ay, pobrecita mi tierra, tan cuatrereada, la cruz del sur de nombre, la iluminada. Qué poeta Hamlet Lima Quintana, qué cantorazo Héctor Esteban País. El recuerdo de aquel que murió un día como hoy, pero del año 2002, y que fue el poeta de la cosa cotidiana y el hombre que documentó como pocos el tiempo que le tocó vivir. Hamlet Lima Quintana. Tops tenés ranking pedorros en la M750. Los 10 mejores villanos de las películas de cómics. Puesto número 4. Bane es un personaje ficticio que aparece en los comic books publicados por DC Comics. El personaje apareció por primera vez en Batman también. Vengeance of Bane, número 1, número 1 en 1993, en enero del 93 exactamente. Y vos sabés que fue creado por Chuck Dixon, Doug Moench y Graham Nolan. Bane ha sido uno de los enemigos de Batman más fuertes y más inteligentes. un monstruo imparable, principalmente conocido por quebrar la espalda de Batman. Le quebró la espalda, en el arco narrativo de Nightfall. Bueno, Bane fue interpretado por Tom Hardy en The Night Dark Knight de Rise de Christopher Nolan. Chao. Noticia Internet. Rankings pedorros en 750. Estás armando la mañana, 6 horas 20 minutos, ya pasaron de este viernes 21 de febrero. La actualización del servicio meteorológico habla de lluvias para la mañana de hoy, habla de paraguas el sábado por la tarde-noche, 27 la máxima prevista para las próximas 24 horas. Te dejo la tapa de BAE. Título principal a 5 columnas, impulsan ley para mayor control a empresas y expropiar mercadería. 1, 2, 3, 4, 5 puntos te da BAE sobre lo que tenés que saber a esta altura del partido sobre este proyecto de ley que va a discutir en pocos días nada más el Congreso de la Nación. Incrementa el valor de las multas hasta el 1000%. Actualiza con la fórmula de la movilidad jubilatoria el tema precios. Otorga mayor celeridad a los procesos administrativos. Elimina el estado de emergencia como condición para expropiar mercadería en casos de detectarse maniobras especulativas. Y traslada los reclamos empresarios a la justicia federal. Más datos de la tapa de BAE. Comercio autorizó aumentos fuera del plan Precios Cuidados. Dice además que la Comisión Nacional de Valores investiga prácticas distorsivas del mercado. Y BAE es uno de los pocos que también en tapa habla de la muerte de Jorge Polaco. La Razón dice caos de tránsito por 17 piquetes simultáneos. Fue ayer por la tarde a la hora del regreso a casa. Habitantes de distintas villas hicieron los cortes reclamando la urbanización de sus asentamientos. En la autopista Ilia intervino la metropolitana y hubo incidentes. Boca, de mal en peor, a los 53, Maradona volvería a jugar en la D. El aumento sería por decreto en materia de docentes. Venezuela, Maduro militariza un estado. Y cuando te habla de la ciudad, dice motos secuestradas con problemas de papeles. A ver, el último dato tiene que ver con el espectáculo. Ahora pega ella. La tira en la que Luisa Kuliok, ahí va, recibía los cachetazos, fue furor hace 2 décadas. Pero ahora, y siempre hay un empresario oportunista, pero ahora en Villa Carlos Paz pegó ella y encima, en serio. 6 y 23, Roque Narvaja. Che ciruja. Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el ciruja lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas. Y yo le grito: che ciruja, apúrate, mira que va a amanecer. Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete va a desenrollar pronto ese paquete de silencio y suciedad. Entre la luna, lágrimas de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes, mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol. Y yo le grito: che ciruja, te regalo el vaciadero de mi yo. Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría telarañas. Arráncame tu dolor. Che ciruja, heredero del mendrugo final, redimiendo porquería.

6:30 en toda la República Argentina. Siempre te digo que cuando el pronóstico del tiempo anuncia lluvias, a veces se da una larga pelea en el techo de la ciudad entre el gris y el celeste. Ahora, mira, en el sur de la capital hay una pelea entre el celeste y una suerte de espacio medio rojizo, medio extraño, muy raro, que quizá está abriendo las puertas para esta promesa de lluvias para esta mañana, de la que habla el servicio meteorológico. Promesa de lluvias que se repiten el sábado por la tarde. Vamos con el cronista. La Comisión Nacional de Valores, dice su título principal, amenaza con castigos a las empresas que realicen prácticas desestabilizadoras. La AFIP obliga a informar cada día las operaciones de comercialización de granos y ley de abastecimiento más dura, con pena de prisión y multas de hasta 10 millones de pesos. Sobre el Consejo de la Magistratura, dice, el kirchnerismo pagó cara a su interna y un juez crítico la va a presidir. Crítico, crítico del oficialismo, crítico de la política kirchnerista, pero no criticado por abuelas. Ese es el dato que te esconde la gente de El Cronista Comercial. Concesionarias en pánico por la caída en ventas de los cero kilómetros. Los taxis porteños también subirían sus tarifas un 15%. Y en febrero bajan la mitad de las compras del dólar ahorro. Se viene en la batalla contra los ciberocupas. Y el último dato tiene que ver con el exterior. Venezuela caliente. Maduro se apoya en los militares y quiere echar a CNN si no rectifica las noticias. Inflación récord, déficit fiscal y 40% de devaluación para cerrar el combo que tiene que ver con el país bolivariano. Hoy, de los archivos olvidados, recogimos una entrañable página setentosa. Toto, África. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Lectura recomendada del Página 12 de hoy con la firma de Mariana Carvajal. Los pezones que molestan a Facebook, organizaciones que promueven la lactancia materna, denuncian que Facebook impide publicar imágenes de amamantamiento y hasta bloquea sus páginas. La red social argumenta que tiene por norma prohibir fotos en las que aparezcan pezones. Increíble, absolutamente increíble. Lectura recomendada, muy buen trabajo, como siempre, de Mariana Carvajal en Página 12. Los pezones que molestan a Facebook. Café Lieja, el que prepara la lieja. Se prepara en copa de helado amplia de cristal. Se pone un café frío y una bola de helado de café, terminando de llenar con nata montada. Café Lieja. Café, café. Un cafecito en 7.50. Vamos a la etapa de ámbito financiero. Título principal, Nación se reúne con gremios a días de inicio de clases, ultimátum hoy a los docentes. Sin acuerdo, decreto. PJ hiperactivo al conurbano y costa para buscar unidad. Jueces lograron el control de la magistratura. Desde el punto de vista económico, reservas caen 98 millones de dólares y el culpable, pago de la energía. Suben YPF y Repsol en Nueva York. Esto, como decíamos ayer, anticipando la firma del pacto, del acuerdo. Seguramente el gran rebote, o el primer gran rebote de esta historia, se iba a dar a nivel internacional en el mercado bursátil. Baño de sangre en Ucrania, son 47 los muertos. Precios, aluvión de proyectos de control en la Argentina y caos de tránsito por Cortés contra Macri. Fue realmente importante la movilización de los compañeros ayer en las puertas de la editorial Perfil. Es la cuarta protesta que se realiza para que sean reincorporados los 13 trabajadores despedidos, 7 cesanteados justamente el día de las elecciones de la Comisión Gremial Interna. No solamente mucha gente, sino que en algunos casos el valor agregado de la presencia de Víctor Hugo Morales o de algunos diputados nacionales que hicieron uso de la palabra y que le dieron al acto un peso, si querés, desde lo político, más fuerte que el que venía teniendo hasta este momento. Hablaron los titulares de las comisiones internas de Tiempo Argentino, de La Nación, de Clarín, de Bae, del Grupo 23, de Página, por supuesto, de Perfil, también de Telam. Fue un acto muy interesante como para desnudar esa interna que también te oculta el diario Perfil en sus ediciones sabatinas y dominicales, ¿no? Pero por suerte la historia ganó la calle y vamos a ver cómo continúa. Fontevecchia es un personaje muy particular. Tirar un resumen de su historia nos llevaría a lo que nos queda de programa, pero siempre hay que recordar que si el tipo fue capaz, entre otras muchas cosas, de anunciar que cerraba la primera edición de Perfil, cuando era diario, de domingo a domingo, a través de una contratapa, es capaz de cualquier cosa. La insensibilidad al palo, podríamos decir. Cientos de trabajadores se enteraron por la contratapa de su propio diario, que al otro día no había más laburo. Y como siempre te contamos, cada vez que se forma un diario nuevo, no es porque se pusieron semillas de periodistas, se regaron las plantas y aparecieron, sino que fuiste a buscar, prometiendo trabajo estable, periodistas a otros medios, tipos que estaban, por supuesto, en funciones, y si no, ¿cómo? Y esa promesa de laburo duró nada, un suspiro. Dejaste tu trabajo habitual, te sumaste a un nuevo proyecto, te parecía mejor, te convenció la propuesta salarial y te enganchaste. Si aquel tipo fue capaz, en aquella primera etapa de Perfil, de anunciarte que te quedabas sin trabajo a través de la contratapa del diario, es la insensibilidad al palo, entre otras muchísimas cosas. Imagine, de John Lennon, por Lady Gaga. Si hoy estás comenzando a armar tu jornada, bueno, te cuento que si leíste tempranito el pronóstico del tiempo, que viene impreso en la contratapa de los diarios, bueno, hacelo mil pedazos, no sirve para nada. La actualización, la última, habla de lluvias para hoy por la mañana, habla de lluvias para el sábado tarde noche. La actual, apenas superior a los 20 grados, con una humedad muy alta del 96%, visibilidad óptima de 10 kilómetros y viento del norte a 3 kilómetros por hora. Ahora, para hoy, una máxima de 27 y aparentemente lluvias por la mañana. Digo aparentemente, como te repetí hace un rato, porque ayer la cosa venía de todo tipo de pronóstico agorero para el final de la tarde, hasta la suspensión, inclusive, del acto de la presidenta en Florencio Varela, a través de esa alerta que hablaba de tormentas muy fuertes, y finalmente no pasó absolutamente nada en el ámbito metropolitano. Para mañana, 26 de máxima y lluvias, pero en la tarde y en la noche. El domingo, una máxima de 28, sin paraguas, y el lunes, una máxima de 27, también sin paraguas. Vamos a llegar al info con el Flaco, con Spinetta Jade, con Entonces es como dar amor. Thank you. 6 y 52 en toda la República Argentina, la actual para Capital y Gran Buenos Aires, poco más de 20 grados, es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 53 minutos, humedad 96%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Los docentes pedirán entre un 35 y un 66% en el arranque de la paritaria nacional. Los cinco gremios con representación federal se reunirán esta tarde con el ministro de Educación, Alberto Scileoni, para definir el básico inicial. Los maestros ya anticiparon que realizarán medidas de fuerza si el gobierno decide dar un aumento por decreto, como adelantó el jefe de gabinete Jorge Capitanich. La presidenta anunciará el primer pago del Plan Progresar. Será en el marco de la inauguración de un polideportivo en Florencio Varela. El acto iba a realizarse ayer, pero se postergó por el alerta meteorológico por tormentas fuertes. Alejandro Sánchez Freites es el nuevo titular del Consejo de la Magistratura. En una jornada que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó a las 18, se eligieron las autoridades del órgano encargado del nombramiento y la destitución de jueces. Ni Freites ni Ricardo Recondo, que lo secundará, responden al frente para la victoria. Tras ser elegido, el flamante presidente destacó la presencia de los nuevos integrantes del Consejo, el secretario de Justicia Julián Álvarez y el diputado Eduardo Guado de Pedro, que encabezará la Comisión de Selección de Magistrados. El titular del Sedronar afirmó que Argentina no es un país productor de droga. El cura Juan Carlos Molina coincidió en este tema con el jefe de gabinete Jorge Capitanich. De todas maneras, reconoció que existen cocinas que fraccionan y estiran sustancias ilegales, pero que son caseras, precarias y de baja calidad. Bonistas que ingresaron al canje apelaron ante la Corte de Estados Unidos. De esta manera se sumaron a la petición realizada por la Argentina este martes ante el máximo tribunal norteamericano. Los tenedores de bonos explicaron que el pedido de revisión tiene el objetivo de remediar los daños que amenazan de forma inminente a terceras partes afectadas como resultado de las órdenes judiciales. Patria grande. El presidente de Venezuela prometió ir por todos los fascistas. Fue al reunirse con empleados del metro de Caracas, donde Nicolás Maduro anunció que se iniciaron medidas administrativas para expulsar al canal CNN del país por intentar que el mundo piense que están en guerra. Además, se solidarizó con los trabajadores que fueron víctimas de la violencia. Pelota. Boca volvió a perder y sigue en picada. El CNI se cayó por 1-0 ante Atlético Rafaela y de esta forma sigue sin ganar en 2014 y se quedó con solo un punto sobre 9 posibles. Más temprano, Belgrano y Newell's empataron por 1-1 y Central le ganó a Gimnasia por 3-1. Hoy, en tanto, y por la B Nacional, Independiente se enfrentará a Aldo Civi. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Estadio José María Minella con el arbitraje de Germán Delfino. El rojo se mantiene en la última plaza de los puestos de ascenso a Primera División con 42 puntos, a 3 de Defensa y Justicia y a 8 del líder Banfield. Humedad 96%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ya sabes, a esta altura del partido, que la mayoría de los diarios traen a Boca en general y a Bianchi en particular como el dato más saliente de tapa. ¿Qué Tiempo Argentino es el único que grita en soledad que la justicia porteña prohibió las aulas container de Macri? Muchos hablan del caos de tránsito ayer por la tarde, con 17 piquetes simultáneos de habitantes de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires que están reclamando la urbanización de los mismos. Muchos de ellos hablan con fuertes críticas de cómo se agudiza el control de precios de la mano de más multas, de más leyes. Algunos están trayendo en tapa el caso de Crónica, de Popular y de la prensa, de la posibilidad de que Diego Armando Maradona se vuelva a poner los cortos, aunque sea por 90 minutos, con la camiseta de Riestra y frente a El Porvenir. Por supuesto que todos tratan, y con distintos porcentajes, el pedido de los docentes en el seno de las paritarias que van a comenzar hoy. Y está hablándose y mucho del tema Sánchez Freite, cada uno atendiendo su juego, ¿eh? Algunos señalando que se trata de una derrota política del oficialismo y otros recordando que es un hombre acusado desde hace 3 años por Abuelas de Plaza de Mayo de haber boicoteado cierta información que tenía que ver con Córdoba y fundamentalmente con esa red tan particular que armó Prima Testa junto a la Acción Católica para la distribución de chicos apropiados. Bueno, más o menos por ahí andan las tapas del día de hoy, que te recuerdo, quizás tenga lluvias en Capital y Gran Buenos Aires por la mañana. Las cosas se repetiría el sábado en la tarde-noche, así que, bueno, dejemos el paraguas a mano, ¿eh? Nos vamos con la trampera, nos vamos con el cuarteto de Esteban Morgado, esperando por la patria transpirada.